Hola a todos y bienvenidos a Game Over. Nos habíamos quedado con vosotros. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza. Y como decimos siempre y cada día el de más gente, yo soy David Esperanza y como siempre me acompaña la bellísima Claudia Bullamoz. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos otra tarde más en Game Over y bueno, pues con ganas de empezar este programa, ¿no? Pues sí, la verdad, te ha gustado, ¿eh? La que os he liado a todos, ¿eh? Bah, madre mía, si es que estoy muy juguetón últimamente. Un bromas eres, un bromas. Soy el guasón, que se dice un poco, ¿no? Bueno, bienvenidos al primer programa o segundo programa del mes de febrero. Como siempre ya sabéis que hablamos del mundo del videojuego, todo lo relacionado. Y como siempre pues también os contamos un poco nuestra vida y reflexionamos acerca de lo que está saliendo nuevo en la industria. Bueno, el pan de cada día yo creo cada vez que hacemos este programa, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues dime una cosa, ¿el día qué tal? ¿Qué tal ha ido tu día? Muy bien, muy intenso. Tu semana, bueno, sí, estos últimos sí. 15 días que no sé nada de ti. Pues muy bien, la verdad, pues jugando juegos nuevos, ahí recopilando toda la información posible y pues con ganas de empezar otro programa, claro que sí. Vamos, gastando dinero en Steam, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, como debe ser, ¿no? Ah, diabla. Diabla. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Yo bien, sin parar, vamos, ya me conoces, jugando videojuegos también, culturizándome un poquito, ¿no? Y viendo mucho Twitch, que ya me conoces y... Y por lo demás, trabajando ahí duro para conseguir mis sueños, mis metas, mis objetivos. Muy poético, ¿eh? Sí, pero sí, es verdad. Es que yo soy así. Soy una especie de héroe de la epopeya, ¿no? Bueno, si te parece, querida, vamos a proceder a hablar de los estrenos más esperados. Hoy tenemos uno en concreto que a mí me hace mucha ilusión. Creo que ya lo mencionamos en anteriores programas y por fin podemos decir que está aquí, ha salido. ¿Quieres decirlo tú o lo digo yo? Déjame a mí que me hace mucha ilusión. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Pues entonces empieza tú. Así es, pues nada más y nada menos que Hogwarts Legacy, el juego de Harry Potter. Ha salido por fin. Y por lo que sabemos, es el estreno más jugado en Steam tan solo en su etapa de, digamos, anticipación, o sea, venta anticipada, ¿no? ¿Qué opinas tú de lo poco que sabes de Hogwarts Legacy? Viene pegando fuerte, ¿eh? Sí, bueno, pues es un juego en el que, pues como fan de Harry Potter, que podríamos decir, pues es como una fantasía hecha realidad, porque, claro, sobre todo nuestra generación que crecimos con Harry Potter de manera literal... pues es como decir, bueno, pues todas las cosas que me he ido imaginando mientras leía los libros o mientras veía las películas, esta vez puedo hacerlas, pero frente a un videojuego, ¿no? Sí. Pues, a ver, también... Es que también te sirve para meterte en la piel de los personajes de toda la vida, ¿no? De la saga. Es como que ahora tú eres uno más, ¿no? Y es muy interactivo también, por lo que se ha podido ver, es un juego muy interactivo. Y la verdad que bueno, te anima, ¿no? A jugarlo. De hecho, hay una cosa que quería comentarte al respecto, y es que la gente está dando el patadón en el culo a la casa Hufflepuff, ¿eh? Pues me parece fatal. ¿Te parece fatal, verdad? Yo como Hufflepuff, mira, da igual. Si somos solo, en este caso, entonces, solo yo en la sala común de Hufflepuff, pues mira, mucho mejor. Mucho más espacio para mí, puedo dormir donde quiera y puedo pegarme todas las fiestas que me dé la gana. Si soy solo yo, pues mira, pues ya ves. Claro, y como que tú te haces valer, ¿no? Dentro de Hogwarts. Claro, hombre. Esto es como cuando metes una croqueta de Boletus en un plato de croquetas de jamón. Pues claro, prevalecerá la croqueta de Boletus, que es la única. Pues claro, tú haces lo mismo, ¿no? Eres la alumna especial de Hufflepuff en medio de Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw, ¿no? Que por cierto, yo soy Gryffindor, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que me pegaría a Slytherin? Mucha gente dice no. Que me pegaría a Slytherin, ¿eh? No, yo creo que la verdad es que... Yo que soy así muy juguetón, Slytherin, cuidado, ¿eh? No sé yo. Yo creo Gryffindor, que se te comen, ¿no? En Slytherin. Se me comen en Slytherin. Sí. Ah, mira que eres mala tú, ¿eh? Es verdad. Yo creo que tú te pegas ahí en Slytherin y dices, hola, ¿qué tal? Y ya... No, vamos, yo quemo el colegio, nada. Si es así. Fatal, acabas mal. Yo soy... O sea, tú me ves como Gryffindor, ¿no? Uh-huh. Soy Gryffindor, vamos, pero fijo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nada, no sé qué decir. Eres muy Gryffindor. Bueno, eso ya sabes lo que dicen, ¿no? Los de Gryffindor siempre... sacándose ahí, sacándose el miembro, ¿no? En todo momento, ¿no? Pero... Luchando contra horrendas criaturas, salvando el colegio, el mundo mágico. Mm-hmm. Vamos, sí, sí. Claro, sí, sí. Los... Me consideras de esos, claro. ¿No? Sí, yo creo que sí. Sí, yo que vi una película de miedo y me acojono, ¿no? Hay gente en Gryffindor que también se acojonaría. Sí, ¿verdad? Tú serías una de ellas si estuvieras en Gryffindor. Bueno, pero yo no soy de Gryffindor. Bueno, cuidado. Cuidado, cuidado, espérate, no, que es que yo estoy en Hufflepuff, no, sí, no, sí, yo soy mejor que todo el mundo. Aunque sí que he de decirte que si jugara al Hogwarts Legacy, sí que es verdad que puedes guardar 4 personajes, entonces sí que es verdad que puedes usar cada personaje en una ruta y jugarlo todo, pero si en el caso en el que solo hubiese la posibilidad de escoger una casa... Entonces, igual le tiraría a Slytherin, ¿eh? Hostia, pues miedo me das, ¿eh? Tiene cosas chulas. En plan, sí, tiene cosas chulas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, por lógica, en el juego, los de Slytherin solo pueden hacer la clase de defensa contra las artes oscuras y tal. Y que te enseñen ahí hechizos oscuros y tal. Solo lo pueden hacer los de Slytherin, entonces es como... Ojo, pues yo no me quiero quedar sin... Y tendrías a Snape de profesor, además. Sí, la verdad que sí. Oye, pues mejor, ¿no? Sí, ¿no? A mí me gusta Snape. Ah, es que Snape es un poco... Es un poco rancio, ¿eh? Un poco soso. Bueno. Un poquito sosín, ¿eh? No tiene expresión apenas. Bueno, pero porque él es así. Ya, por eso, pues aún peor. Aún peor, joder. Mejor me lo pones, vamos. Mejor me lo pones. Sí, pues a ver, ¿qué tal? Yo me lo quiero... Yo lo quiero jugar, ¿eh? Bueno, así bueno. Que habrá que ver cómo está el juego realmente. Sí, sí, yo creo que es una experiencia por vivir, creo yo. Yo creo que está muy guay. Madre mía. Bueno, pues si te parece, seguimos con más estrenos. Continuamos con Evil Below, que es, bueno, es el videojuego independiente de supervivencia y terror con toques sobrenaturales que ha sido desarrollado por Fire Raven Studios. Y bueno, que para quien no sepa quiénes son, pues son un joven estudio que es en desarrollo de Portugal. O sea, son portugueses los que han hecho este videojuego. ¿Tú sabías algo de Evil Below? Sí, bueno, pues que está... No, la verdad es que no he sabido mucho de él, aparte de lo que nos hemos informado para hacer el programa. Pero sí que es verdad que... Yo creo que es un juego al que hay que dar una oportunidad. Y pues para hablar un poco del estudio, pues ganó el mejor premio a Estudio Revelación en 2020. Así que bueno. O sea, que es un juego... Bueno, es un juego que pega fuerte, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que viene de pues eso, de una buena trayectoria por parte del estudio y que, oye, pues puede ser que... que tenga mucho éxito. Sí, ¿verdad? Mira cómo se escucha. Mira, de hecho, fíjate los que... Fíjate aquí, de nosotros dos. Quiero que hagas una meditación de 5 segundos para decir qué es lo que crees que puedes esperar de este juego. Vale, ¿te lo has pensado ya? Pues... Qué poco tiempo me has dejado. Bueno, he dicho 5 segundos. Yo creo que tiene cosas bastante interesantes y que mezclar, digamos, el terror y la supervivencia con el sobrenatural, sí que es verdad que se ha usado mucho, pero que siempre funciona. No, funciona, ¿no? Así que, hay muy pocos juegos últimamente que sean mezclar supervivencia y sobrenatural, realmente. O sea, porque sí que, sobrenatural ha habido muchos juegos, o sea... Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este que jugaba en Rubius? Que lo tengo la puta... Ahora no me viene a la cabeza. Estás poco lúcido, oye. Estoy muy poco lúcido, porque mentalidad de viejo. Madre mía. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, El este. Bueno, hay pocos. Y la verdad que, ver uno que mezcle un poco supervivencia... Porque me parece que yo hasta donde yo sé, creo que de supervivencia y sobrenatural, el que yo conocía así que tenía muy buena pinta era el Araya. ¡Ah! El Araya. Que, es un juegazo. Ese sí que lo... De hecho, lo he jugado y todo. Y tengo que decir que está bastante bien. O sea, tiene bueno... Y de graficazos, ojo. Madre. Para los que no estén muy introducidos, el Araya es salir de un manicomio para escapar de un... De uno, bueno... De una entidad, ¿no? Que te persigue. Entonces, es un juego interesante. Es supervivencia sobrenatural, como he dicho. Y es un juego brutal, brutal. Es un juego en el que te preocupas todo el rato de que no te pisen los talones. Entiendo. O sea, tu prioridad es, básicamente, como diría Rubius, salir cagando hostias. Salir cagando hostias y que no te pille, básicamente. Eso es, digamos, el objetivo en sí, el porqué del juego, ¿no? Y tú dirás, pues vaya argumento de mierda. Pero es que, literalmente, eso es lo que le da la chispa. Ahora ya, señores, os lo recomiendo, ¿eh? Si lo queréis jugar, ahí os lo dejo. Mira qué bien. Sí, sí. Bueno, y seguimos con el que probablemente sea el juego más caro de Steam que, casualmente, se ha vuelto gratis. Estamos hablando del Mega Jump. Y, esto parece ser que fue fruto de una broma que... Se desarrolló a base de usar exploits para que el precio aumentara al máximo. Vamos, han hecho una caída. Lo que se hizo una caída de precios. O eso es lo que yo intento interpretar, pero vamos, que el Mega Jump se ha vuelto gratis, básicamente. En Steam, además. Tú que controlas mucho de Steam, sabrás más o menos de lo que hablo. Sí, es... Yo creo que empezó como una especie de broma de decir, ¡buah, sí! Vamos a hacer como que sea el juego más caro y que aparezca el primero, así como por la cara, ¿sabes? Y pues empezaron a usar exploits para que el precio fuera aumentando exponencialmente y llegó a unas cifras bastante inabarcables para un juego de ese calibre. Y nada, pues al final han votado por ponerlo free to play y pues nada. Eso era como así una especie de curiosidad, ¿no? Y tú serás quien se lo descargue también, ¿no? Pues no lo sé. Tú que aprovechas que todas las ofertas gratuitas te las llevas siempre al bolsillo, esta no será la excepción, ¿verdad? Oye, nunca se sabe. Porque Epic Games, jodo, ¿cómo caen, eh? Pues sí, de ¿cómo hecho, caen? Bueno, luego hablaremos de los juegos de Epic, pero cierto sí. Cierto es. Bueno, y continuamos con... esto más que nada es un consejo, más que nada para aquellos que nos están escuchando. Y es que, al menos desde este programa nosotros recomendamos enormemente jugar a algunos juegos que merecen la pena, ¿no? Que dices, este merece la pena, creo que podemos recomendarlo. Pues hoy os recomendamos nada más y nada menos que el Marvel's Midnight Suns, que está disponible de forma gratuita en consolas y PC hasta el próximo 19 de febrero. Técnicamente, efectivamente, quedan 2 días para que esta oferta se acabe. Ojalá nos hubiéramos enterado antes, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Eso es verdad, yo que sé. Dan, se dice que el juego está bien, está bastante bien y que menos que tenerlo encima gratis, ¿no? Durante una temporadica. La verdad que fue un juego que tuvo mucho bombo al principio, pero sí que es verdad que ha quedado un poco para abajo, en plan, de que ya casi nadie suele... Que ha decaído, ¿no? Nadie suele hablar de su juego. No sabría decir a través de opiniones cómo está y cómo es percibido Marvel's Midnight Suns, pero sí que es verdad que, pese a todo, es un juego que hay que jugar, yo creo. Sí, a ver, yo creo que Marvel ha tenido mejores entregas, también es verdad. A ver, ha tenido mejores entregas, y esto es así, esto es así. Pero es un juego que se recomienda jugar. Que Marvel haya tenido mejores entregas no quiere decir que el juego sea malo. Es un buen juego, pero creo que Marvel tiene mejores. Eso es verdad. No como otros de Marvel que no vamos a mencionar, no los vamos a mencionar, ¿no? No, yo creo que no. ¿Qué? Porque esos, vamos... Preferiría ahorcarme antes que jugarlos. Madre mía, top hater, ¿eh? No, es que literalmente, o sea, tendrías que verlo con tus propios ojos para creerlo. Entiendo. Pero bueno, y bueno, es un lanzamiento que, como ya hemos dicho, va a estar disponible hasta el 19, es decir, expira en 2 días y que os lo recomendamos enormemente. Es un lanzamiento que tenéis que jugar. Y hablando de lanzamientos, ¿no? Creo que tú tienes algo que decir, ¿verdad? Bueno, sí. Hablando de... Como hemos empezado el programa hablando de estrenos, pues qué mejor que cerrar el apartado de noticias siguiendo con estrenos. Sí que es verdad que Hogwarts Legacy está en la boca de todos y en los streams de todos, pero sí que es verdad que aún hay cosas por las que esperar. Hogwarts Legacy es uno de los juegos más esperados del año. Y exitosos. Del inicio del trimestre, pero sí que es verdad que hay gente que sigue muriéndose de las ganas de jugar juegos como puede ser el... Sorpréndenos. Nuevo de Star Wars. ¡Oh, sí! Es el precioso The Fallen Order. ¡Oh, pero, por favor! Gracias. No, nada. Lo retrasaron hace unos meses. Pero sí que se han publicado nuevas informaciones acerca del juego, ya que es catalogado como Next Generation de lo que ya estamos, y pues por ello van a incorporar muchos más mundos con pues como que muchos mejores gráficos de los que estamos acostumbrados a ver, lo cual es bastante vertiginoso porque no sé hasta qué punto van a llegar los gráficos a mejorar a este punto. Bueno, es Star Wars, así que al nivel de gráficos, espérate lo mejor. Espérate lo mejor. Qué ganas, la verdad. Bueno, la verdad que de Jedi Fallen Order es de los juegos que más ganas tengo de que salgan. Ya me conoces, yo típico fan, friki, enfermo de Star Wars, que juega a todos los juegos que van saliendo. Me alegras el día, ¿no? Bueno, y como shooter más esperado del año, por así decirlo. Ojo, que no falte, que no falten shooters en este programa, ¿eh? Siempre igual, no aprendemos. Siempre no aprendemos, bueno, no. Pues está el Atomic Heart, que pues... Bueno, ¿qué decirte, hijo? Está bien, ¿no? Sí, ha tenido mucha polémica por la situación con Ucrania y tal, pero... Joder, es que atrévete a bromear con eso, ¿eh? Bueno, es que no hubo broma, simplemente fue un rumor que filtraban como datos a Rusia y no sé qué, pero yo creo que eso fue simplemente un rumor para pues restar prestigio a la entrega o para que pues no salga. No lo sé. Bueno, lo que sí que sabemos es que es uno de los juegos más esperados y vamos, yo creo que pisará fuerte en sus primeras semanas de lanzamiento, ¿no? Bueno, y sí que es verdad que mucha gente lo ha catalogado como el Bioshock soviético. Bueno, otro día, o sea, luego hablaremos del Bioshock, no quiero hacer spoilers, pero sí que es verdad que sí, que mucha gente lo ha comparado por estética, cuando realmente no tiene mucho que ver. O sí, no lo sé, lo dejamos para vosotros que lo juzguéis críticamente. Sí que es verdad que, para los que no sepan qué es Atomic Heart, es un videojuego de acción y de aventura primera persona que nos enfrenta a un ejército de robots asesinos de la Unión Soviética. Vamos, que la gente aquí se le está yendo la cabeza, ¿no? Con lo de... Se está llamando el Bioshock soviético. Hostia, no había escuchado eso nunca, ¿eh? Sí, no, pues sí. Y madre mía. Ahora está en la boca de todos también, no aparte de que está a punto de lanzarse, sino porque en su teaser promocional se burlan del Hogwarts Legacy. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí. Cariñoso, pero sí. Madre mía, me estás dando alegrías y a la vez desgracias. Me está dando alegrías y desgracias a la vez, madre mía. Sí. A ver si acabar conmigo. Tremendo. Bueno, continúa. Estoy aquí... Bueno, básicamente trabando, ¿no? En ese teaser lo que hacen es parodiar el universo de Harry Potter. Y pues eso, básicamente se han reído un poco así de jiji jaja sobre... Y dale, aún me lo dice, ¿eh? Aún me lo sigue diciendo. Digo, no hace falta, muchas desgracias, mucho tal. Pues nada, que ahí sigue. No, que Hogwarts Legacy, que si no sé qué. Madre mía. Bueno, y ¿cómo sí, estamos? Y ahora vengo yo aquí a decir que me muero de ganas de que se estrene ya el The Legend of Zelda. Mira, cuidado, Porque es que ya... Es que queda muy poco ya, queda poquico. Digo, sabía yo que te ibas a venir arriba, no con este. No queda nada ya. Sabía que te ibas a venir arriba, lo sabía, vamos. Es que... Era casi inevitable. Cuando pasó el Nintendo Direct y salió el teaser este, digo, vaya, me muero. Vamos, te lo vas a... Vamos, que tu cartera ya va a hacer chiclin, ¿no? cuando eso. Sí, bueno, de hecho han sacado un montón de packs de edición coleccionista y no sé qué leches, pero... Ya sabéis quién se va a vaciar la tienda. Ojalá. Ojalá, dice. Ojalá, no... No sé yo. Yo con tal de tenerlo... Mira que me das miedo tú, I don't care. Mira que me das miedo, 12 de mayo, chicos. 12 de mayo. No queda nada. Sí. Ojo, el 12 de mayo de hecho es el cumpleaños de alguien importante a quien mando un saludo desde aquí. Así que, bueno, es un día que, bueno... Van a salir muchas cosas. Pues felicidades adelantadas. Efectivamente, adelantadas. Y bueno, pues me da un golpe en la cara intentar aplaudir, vamos, tremendo, ¿no? Te has aplaudido la cara. Menos mal que aquí no hay pantallas, la gente no puede ver absolutamente nada, pero madre mía, ha sido de los típicos que ponen en los vídeos caseros más divertidos de América. Entiendo. Que son vídeos caseros de peña, de la peña que es gilipollas perdida, que le cae, yo qué sé, un barco encima o... ¿Un barco encima? Un barco encima, o está limpiando el garaje y la puerta le cae en la cabeza y... Ah, sí, eso. ¡Buah, eso! Brutal. ¿A quién no le ha pasado? O sea, ¿no? A quién no le ha pasado en verdad, ¿no? Me ha pasado que te cagas, en verdad, varias veces. Sí, ¿no? Sí. Esta no es la primera, créeme. Bueno, dejando ridiculeces a un lado... vamos a pasar a una de nuestras secciones insignia del programa, ¿no? Que es el juego del día. Que supongo que esperarás que diga yo primero el juego, ¿no? Porque como siempre es tradición, por supuesto. Aquí acá el jefe siempre tiene que siempre tiene que desvelarlo. Pues me vengo con un juego mítico en el que lo peté mucho en su día. Y está para una de las consolas que hoy en día creo que casi todo el mundo tiene en su casa, ¿no? Estoy hablando ni nada más ni nada menos que del Call of Duty Black Ops 3. Ok. De la PS4, ¿no? Que aunque también está en PC, pero es un juegazo. Hombre. ¿Tú sabes las nucleares que me he sacado con el Black Ops 3? ¿Tú sabes las que...? Bueno, me he sacado un par, ¿sabes? Pero que tampoco es mucho, ¿no? Pero coño, hostia, que es intuitivo, ¿sabes? Yo creo que en ese... En esa época no tocabas mucho el césped tú, ¿no? No salías a ver un poco de... Salía a la calle nunca. Nunca, ¿no? Nunca he salido. Que te bajas al parque a comer unas pipas, ¿no? ¿Verdad? Nada. Nada, de eso nada. Cero. Como mucho, fumar porros. No, no. Ay, perdón. Chicos, no fuméis, ¿vale? Sed healthy, comed mucha verdura, ¿vale? Y no fuméis para nada. A lo mejor, como diría alguien conocido, un buen zumito. Los zumitos son bien, las drogas mal. Ahora esa persona está un poco cancelada. No hemos abierto el melón de Auron. No hemos abierto el melón de Auron. Nos hemos quedado muy silent. Sí, no sé si lo vamos a abrir en este programa. No sé si lo abriré. Tú eres la que decide siempre si lo abre o no, porque siempre lo acabas sacando, ¿no? Oye. Los temas que sean, pero no lo sé. Ahí lo dejamos que penda, ¿no? De un hilo. Pero sí, el Black Ops 3, básicamente. El Black Ops 3 es un juegazo. Bueno, es futurista, porque fue de esa era que a Call of Duty le dio por hacer juegos de carácter futurista, ¿no? Dejó un poco el vintage a un lado. Ese rollo que tenían de los anteriores Black Ops, que era el mundo comunista, ¿no? De los 60, la Guerra Fría, tal. Y es como que se fue a un mundo súper futurista, apocalíptico, y mola mucho, tío. Están, por ejemplo, el purificador, mi favorito. El purificador, ¿qué tú dirás? El purificador. Te dedicas a purificar almas, mejor dicho, a quemarlas. Madre mía. A abrasarlas, ¿no? Era un pedazo de lanzallamas. Es que tienes que jugar a esto, tío. Tienes que jugar a esto, Claudia. Es un juegazo el Black Ops 3. Está pero en bueno. La lista. Cuando esperemos me pueda arreglar la Play 4, pues... Sí, es que lo haces algún día, porque a este paso te va a salir más rentable pillarte una Play 5 que una Play 4. Uf, pues mira, ahora ya están en stock y tal, ¿eh? Hombre, claro que están en stock, llevan ya tiempo ahí... Uy, mi compañera se la agenciado al final. Hay un colega mío que ayer mismo le llegó la Play a casa, la Play 5. Amén. Con el nuevo 2K, del que por cierto hablaremos en otro programa, porque me interesaría hablar mucho del NBA 2K, que es yo creo que de las franquicias más exitosas, y yo creo a las que más me he viciado. Y sí, ahí la es. Play 5, vamos, está... El FIFA del baloncesto. Y ojo, pues escúchame, nada, pues en el 2K, mucho te burlas tú, pero no hay nada de toxicidad en el 2K. Somos una comunidad muy sana en el 2K. Entiendo. Al contrario que el FIFA, que vamos... Sí, si no te cagas en tu prima, no, algo raro está pasando, ¿sabes? Entiendo. Pero sí, el Black Ops te lo recomiendo porque es un juegazo. Pues me gusta, me gusta. Pero bueno, voy a dejar que digas tú el tuyo porque tampoco es plan de que siga aquí chupándome la polla de esta manera con este juego. Va, así que por favor, querida mía, por favor, háblanos del juego del día para ti. ¿Qué nos traes hoy? Porque imagino que es sorpresa, ¿no? Uh-huh. Como siempre, nada nuevo. Bueno, en el guión no está, así que seguro que nunca, estás... Nunca está en el guión. Seguro que estás deseoso de saber cuál es mi juego del día. ¡Oh, sí! Claro. Creo que todos estamos encantados de saber cuál es tu juego, ¿no? Del día. Bueno, pues de hecho, mi juego lo he spoileado hace unos minutos, porque ella no se sabe estar callada, y es el Bioshock. ¡Ah, el Bioshock! Sí, bueno, para los que no sepan qué juego es, pues es un juego de ciencia ficción distópico, basado en 1960, donde un superviviente de un accidente de avión llamado Jack descubre una utopía submarina abandonada solo para descubrir que el misterio detrás de su creación es mucho más siniestro de lo que creía. ¡Ojo, cuidado, eh! De la marinera. Los pelos de punta, señores. Los pelos de punta. Bien. ¡Los pelos de punta! Lo estoy empezando a jugar ahora. Y por recomendación. Y pues la verdad es que me está gustando. Bueno, oye, es bueno, ¿no? Que te gusten las cosas, ¿no? Pues sí. No lo he jugado yo, así que supongo que me obligarás a jugarlo tarde o temprano. Uf. Conociéndote, que vas me vas a estar comiendo la oreja, ¿no? Con juega al Bioshock. Hombre, yo creo que te gustará. ¿No? Yo creo que te gustaría. Bueno, si es un juego que sorprende. Bueno, si dices que me va a gustar, entonces bueno, si me lo dices tú, me fío. Venga, ole. Me fío, ¿eh? Lo recomiendo mucho. Bueno, es saberlo. Y bueno, creo que tienes algo que decir, ¿no? En cuanto a lo que viene siendo, bueno, quieres saber si no te importa abrir el melón, claro. Por supuesto. Los juegos gratis de la semana. Efectivamente, bueno, pues actualmente tenemos el Warpips, que es un juego así indie, pero que va un poco de, pues eso, la guerra de las tuberías. Ojo, cuéntanos un poco más. Claro, no he tenido el gozo de jugarlo aún, pero sí que es verdad que bueno, que es como puzzles, es un juego de puzzles de estrategia. Y bueno, de tira y afloja. ¿Sabéis cuál es el tipo este de arrastrar y soltar y ese tipo de cosas? De puntería. De puntería, buah, me pillas aquí, ¿eh? Hay muchos conceptos de tira y afloja, ¿eh? No sé a cuál de todos se está refiriendo. Bueno, es como de puntería, como una especie de shooter, pero un poco más así Ah, bueno, mágico. Otro shooter, ¿no? Sí, bueno, es otro parecido, para la cesta. Es parecido. Otro para la cesta. Nada, es un... Por recopilar un poco la información y dejarla así un poco más clara, es un juego de estrategia complejo, pero sí que es verdad que es fácil de aprender y pues eso, es trata de poner a prueba un poco tu capacidad de resolver puzzles y tu capacidad de ser un gran estratega para componer el mejor ejército y usar la tecnología para superar a tu enemigo, claro está, no deja de ser una guerra. Oye, bueno, me lo has dejado un poquito más claro, ¿eh? Sí. Me lo has dejado un poquito más claro, así que ahora yo creo que mi cabeza lo podrá procesar mejor, creo entiendo, yo. Entiendo. Sí. Bueno, y el siguiente de la semana que viene se llama Tux Sales. Buen nombre. Sí, es un juego así un poco... se me ha olvidado el nombre. De pixel, así indie, sobre todo. Ah, o sea, de bits, ¿no? Sí, es un parecido al Geometry Dash, pero... Bueno. Tipo así. Bueno. ¿Sabes? Cuidado. Estética así neón. Sí. De disparitos, así también, de puzzles. Madre mía. Muy bien. Si os gusta ese rollo, pues a la semana que viene lo tendréis en la plataforma de Epic Games. Bien. Vamos, hoy no nos hemos callado con lo de los shooters y los puzzles, ¿eh? Nada, se nos va. Se nos va, oye, hoy estamos, vamos, que no cagamos, ¿no? ¿Qué se dice? No aprendemos, señor. No, para nada. Oye, me gustaría... Cuéntanos. Un poco... Se ha comentado mucho últimamente por los entornos de por ahí fuera, ¿no? Se dice mucho de ti, dicen las malas lenguas. Que a ti te da mucho miedo jugar al The Forest. Bueno, lo mencionamos en un programa, de hecho, The Forest ya lo mencionamos. Eso es. Pero quería en algún momento aprovechar para abrir el melón, y ahora aprovechando que podemos aquí sacar un poco de chichilla, ¿no? De algunos temillas. Esperaba que me pudieras resolver esta cuestión. La verdad es que es cierto lo que dicen. ¿Qué es esto? ¿El Sálvame edición Caparazón Verde o cómo es esto? Bueno, sí. Tampoco sé por qué te sorprende tanto que me asuste el The Forest. Literalmente es como el Minecraft, con mejores gráficos sin ser cubitos, pero con gente muy chunga que viene a comerte. Pero no solo viene uno, sino que te vienen muchos, cinco. ¿No? Y tú vas ahí con tu hacha, que no hace nada, así, esperando. A ver qué tal. Muy mal. Me pasó muy mal. Y las cuevas es lo peor. Sí, verdad, son oscuras, ¿no? Los curas no, las cuevas. No, que son oscuras, digo. ¿Eh? No curas, oscuras. Vale, muy bien. Vale. Okay. Ok, ¿no? Vaya calidad, ¿eh? Esto sí, ¿verdad? Bueno, pues sí. Bueno, el Forest es un juego de supervivencia que lo que hace es ponerte de los nervios, porque claro... Tú estás jugando, pero se te olvida que estás jugando, ¿sabes? Porque como es en primera persona y sí, está todo tan bien ambientado, sea en tema de música, efectos de sonido y en general los gráficos que tiene, pues de repente pues te lo tomas demasiado en serio. Vamos a ver. Y bueno, pues también tiene... Tampoco es solo de caníbales que vienen a comerte, sino que... Joder, como si no fuera poco, ¿no? Como si no fuera poco. Sino que también tienes una historia, pues juegas con... ¿Cómo? El padre de un niño en el que se iban de viaje, pero el avión tiene un accidente, entonces tú estás en una isla solo, sin nadie a tu alrededor, y lo que tienes que hacer es buscar al resto de tripulantes del avión para ver qué ha pasado. Y sobre todo a tu hijo, claro, porque tu hijo también ha desaparecido. Claro, joder, que encima, como si no, como, o sea, encima de que tienes que... De que aguantar el marrón que tienes encima, ¿no? De que te acechen 50.000 caníbales, tienes que encima buscar a tu hijo que está por ahí, ¿sabes? Claro. Por ahí solo, abandonado, el pobre, ¿sabes? Que el pobre no tenía la culpa de nada. Pobrecico. Nada, menudo juego, ¿no? A ver, está bien. Es como un deporte de riesgo, ¿no? Jugar al The Forest. Sí, la adrenalina no te la va a quitar a nadie. Si te van las emociones fuertes, el The Forest es tu juego. Buena descripción, ¿eh? Va. Bueno, y hablando de... emociones fuertes, también estamos jugando al Project Tomboy, que ahora mismo es muy famoso y muchos streamers lo han jugado en estos últimos meses. Cierto es. Uno de ellos es IlloJuan. Bueno, IlloJuan, cuidado. En potencia ahora mismo. Corazón andaluz, el IlloJuan, ¿no? IlloJuan. De Fuengirola. Y sí, así es. Sí. Es un juego de zombies, literalmente, aunque no es tan inmersivo porque es de tercera persona, un poco así pixel, entonces pues bueno. Pero aún así tiene sus momentos, ¿eh? Es de decir. Entiendo. Bueno, a ver, creo que también, pues bueno. Sí, ¿qué ibas a decir? A ver, que bueno, estás aquí... Bueno, ya que estamos, pues yo quiero saber, ya que eres aquí súper valiente... Bueno, espérate que viene ahora ella, ¿eh? Super Gryffindor y tal, a ver cuál es el juego que te ha tocado a ti la fibra sensible, a ver, cuéntame. ¿Fibra sensible, pero en qué sentido? ¿De qué me ha emocionado? ¿De qué me ha acojonado? ¿De qué me estás hablando exactamente? Pues ya que estás, de las dos. ¿Que me ha emocionado y que a la vez, o sea... No, uno de cada, dime uno de cada. Que te haya emocionado y otro que te haya dado. Emocionarme. Un juego que me haya emocionado. Uf, a mí me has pillado. Bueno, creo que tengo uno, ¿eh? A ver, cuéntame. Creo que tengo uno, me ha emocionado. No a nivel de dramáticos, no a nivel de decir, ¡buah! ¿Sabes? De poner los pelos de punta y decir, ¡está guapísimo! Que, y de hecho es un juego que ya he mencionado aquí, que salió también. Bueno, de hecho ha salido en la sección del juego del día. Y es el Guitar... Bueno, en general, no el juego en sí, pero el Guitar Hero en general. Todas las entregas. Es un juego que... Bueno, es un juego que me vuelvo loquísimo. Un juego que me vuelvo loquísimo jugando. No me esperaba eso. A ver, porque lo vives, ¿sabes? O sea, sobre todo si te gusta la música o tocas la guitarra o lo que sea, lo vives. Lo vives mucho. Bueno, y encima eso sumas que, por ejemplo, en el pueblo con la Play 2, sí. Aún juego a la Play 2, sí. Es cosa de viejos hoy en día decir que juegas a la Play 2. Pero mira... Yo lo juego, soy un viejo, pero juego a la Play 2, juego muy al retro. Guitar Hero, y en el pueblo me acuerdo que con mi tío yo jugaba al Guitar Hero y era un pique continuo, era como en plan, a ver, te lo pasas en plan, a ver si me ganas en normal, y luego era, ahora gáname en difícil, ahora gáname en experto, ¿sabes? Era un continuo pique, y buah, a lo tonto mejoras tocando, ¿eh? Entiendo. A lo tonto mejoras, y bien, sí, la verdad. Sí que el Guitar Hero Live ahora pues es un juego que, bueno, no sigue la misma línea. Es un poco más popero, ¿no? Que se puede decir. Pero bueno, el clásico, el de toda la vida, el de los colorines, es brutal. Brutal. Y juego que me ha acojonado más de los que he jugado, si tengo que decir un juego que me haya acojonado, pues igual te digo, fíjate por dónde, el Outlast 1. Lo sabía. Porque además tengo una anécdota muy bonita, bueno, bonita. Bonita. Jugando, que fue la primera vez que jugué a este juego, que me acuerdo que fuimos pues a Vinaroz, que con un primo mío. Ok. Y me dijo, y aquello que pues era una comida, ¿no? Familiar y tal, y me dice, oye... Y si probamos un juego guapísimo que medio jugado, que medio empezado, digo, venga, va. Me dicen, ah, es el Outlast, no sé qué. Total, nos ponemos a jugar, le damos a nueva partida, empezamos a jugar. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es meterte en el manicomio, porque es un manicomio abandonado, así un poco a modo de sinopsis. Te metes en un manicomio abandonado, es un periodista, investigas y tienes que salir, básicamente. Y el principio pues es colarse en el manicomio, básicamente. Nos colamos en el manicomio y llega un momento que era abrir una puerta sin más, ¿no? Era abrir puertas ahí, investigar, coger papeles y mierdas. Y una de estas fuimos a abrir una puerta y nos cae un cuerpo del techo y nos ves a los dos abrazados, gritando como nenas. Y desde fuera decir, ¿se puede saber qué está pasando dentro? En plan, se ve que gritamos mucho, ¿no? Pero fue la vez que más nos acojonamos. Entiendo. Porque, a ver, Outlast, la verdad que en cuanto a gráficos, te estaba hablando de un juego que salió en el 2014, que yo tendría 14 años. No, 2014, tenía 13 años. Y es un juego que tenía unos graficazos para el año, para el momento en el que salió. Eso te iba a decir. Brutal, brutal. Es que eso es lo que daba miedo. Claro. Que los gráficos eran espectaculares, eran buenísimos, están fresquísimos. Y claro, y te viene un pavo, te empieza a perseguir, y luego de pronto te viene otro gilipollas y te da un screamer, pues claro, ¿qué te esperas, ¿no? En verdad, bueno, pues tiene su gracia, ¿no? Entonces sí, juego que me haya emocionado más, Guitar Hero. el clásico de toda la vida y que me haya acojonado, pues, mi queridísimo Outlast. Un juego, además, al que a pesar de todo le tengo mucho cariño. Me ha dado momentos buenos y momentos malos, las cosas como son. Pues wow. De hecho, te recomiendo ahora, me pillo el pack del Trinity, que viene el 1, 2 y el Whistleblower, que es la expansión, que te recomiendo mucho que te pilles, ¿eh? Ahora está de oferta, así que no tienes excusa para no jugarlo, la verdad. Bueno, yo recuerdo de haberme visto bastantes gameplays de varios streamers, porque ¿qué streamer no ha jugado a Outlast en directo? Yo podría decirte que ninguno. A ver, tengo que decirte que Ibai se cagó. Ibai se rajó el muy cerdo, ¿eh? Pero sí que hizo un capítulo. Hizo un capítulo. No lo acabó. Bueno. No lo acabó. Bueno, pero lo ha jugado. Yo estoy diciendo de jugarlo, no de acabarlo. No. Para mí lo que es jugarlo es acabar el juego. Ah. Ibai no ha acabado el juego, ¿eh? Ha hecho un capítulo... Pero ha hecho un stream. Ella ha dicho, ¡ay, qué miedo, qué difícil! ¡Ay, no! Que le den por el culo. No. Aquí, si juegas, vas hasta el final. Literalmente aquí yo. Todos hemos ido hasta el final, Ibai. No. Bueno, tú no, pero porque tú, si ya con el The Force sudas sangre, vamos, con el Outlast, no te quiero ni contar, vamos. Es que es muy duro. Es que es muy duro. Bueno, ya, bueno, la vida es dura, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí, dice, con dos cojones. Claro. Bueno, no los tengo, pero sí. Ojalá tenerlos, ¿no? No, la verdad es que no. Brutal, ¿eh? Brutal. Bueno, pues bien. ¿Y a otro que no sea el Outlast? Que me haya acojonado. Sí, porque yo he dicho dos, tú ahora tienes que decir otro. Vale, uno que me haya acojonado, pues te voy a decir porque lo probé. Y no sea porque no lo probé. Bueno, a ver, es que no es tanto. Bueno, no es tanto. A ver, es de terror, obviamente. Pero no es tanto un juego que te acojone de tal. Pero sí, es como que sí y a la vez no. Porque realmente lo que se muestra no debería dar miedo, pero da miedo. Y yo creo que diría, y este es para PC, de hecho este juego, yo diría que es el The Joy of Creation Reborn. Uf. El T-Hawk de toda la vida. Sí, eso es horrible, ¿eh? No. Y... Mal. Te iba a decir el Story Mode, pero yo creo que tanto uno... Es que los ambos juegos, tanto el normal como el Story Mode, creo que son por igual, los dos acojonan de la misma forma. Uf. Además porque no te esperas lo que van a hacer los estos. Sí que tienes que aprenderte los patrones. Sí. Pero claro, es que como te atrases un segundo en uno, la has cagado. Claro. Ya estás con el mío en el cuerpo de... Espérate, ¿por dónde me va a venir el susto? ¿Por la puerta de la izquierda? ¿Por la de la derecha? ¿O por el centro? ¿O me va a salir de debajo de la mesa? Claro, no tienes ni idea, la verdad. Yo creo que diría ese. Siendo un poco más original, ¿no? Buah, bueno, además tú me has visto jugarlo, claro, también. Sí. Hemos estado en Discord ahí dándole duro. Tú también. Con la diferencia de que tú no te has pasado ni un solo nivel y yo me he pasado ya tres. Es que es muy complicado. 3 de 5, porque ¿eh? No puedes estar a todo. Ahora es muy estresante, aparte ya. De que de miedo. Es muy estresante, pero tienes que estar mirando todo el armario, que si debajo de la cama, que si la cortina, que si no qué sé qué. Mira, lo siento mucho. Soy una cría, porque literalmente eres un crío. Y no voy a estar a todo. Quiero dormir, gracias. Entiendo. A ver, también tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo todavía estoy luchando por pasarme los del... Los últimos, no del Story Mode, sino del otro, del Reborn, sin más. Que Bueno, que para los que no sepan de qué hablo es... En el Story Mode, pues tienes que aguantar hasta las 5 de la mañana o las 6 de la mañana, como en el Five Nights at Freddy's originales, que creo que todo el mundo sabe lo que es el Five Nights at Freddy's, que estén en nuestra generación. Animatrónicos que se les va la pinza, ¿no? Y te matan, efectivamente. Pues el Reborn, en cambio, es... ¿What the fuck? El Reborn, en cambio, pues es... que tienes como 30 segundos, un minuto, 3 minutos para, digamos, conseguir pues un número determinado de objetos. Y ahí lo complicado, que encima tienes que aguantar al gilipollas del que te esté persiguiendo mientras lo haces. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no logras el objetivo, es como que eres más propenso a que el bicho te detecte, ¿no? Y te pille. Entonces, claro, es como un deporte en riesgo, ¿sabes? Es como si te ataran los huevos a un alambre que va atado a una ¡Hala! furgoneta y la furgoneta empieza a arrancar, el cable es largo y se va poco a poco acabando y tienes que desatarte. Es lo mismo. Tienes que intentar en un minuto coger cinco objetos antes de que el gilipollas de turno te pille. Y Muy la bien. verdad que ahí es donde estoy flojeando, ¿eh? Tengo que decir que no me estoy viendo muy, muy en forma, ¿eh? Vale. Me falta práctica. Pues a practicar, se ha dicho. Pues sí, la verdad es que sí. Y aparte del de Forest, ¿algún juego que te haya acojonado? Poniéndonos aquí ya un poco íntimos, ¿no? ¿Cómo? Aquí poniéndonos un poco íntimos, otro juego que no sea el de Forest que te haya acojonado. Un juego que digas, buah, no lo volvería a jugar nunca, la verdad. Uf, bastantes. El The Joy of Creation ya es uno. El Project Zomboid ya es otro. Si tienes Pero que quedarte con no uno que sé digas, qué otro. este definitivamente sería el que por modelo no jugaría nunca, nunca más, ¿cuál sería? Me acuerdo que empecé a jugar al de la bruja de Blair en Halloween hace ya unos años. También tú eligiendo la fecha y momento propicios, ¿eh? Claro, siempre. Pero sí que es verdad que me asustó más el hecho de que no me pasara nada a que notase algo, ¿sabes? Man, yo dejé de jugar porque me estresaba el hecho de que no me pasara nada a mí. En el sentido de, no viene nadie por mí, pero yo siento que va a venir alguien a por mí. Ese sentimiento Sí. me acabó conmigo. A ver, me da que ese juego debe ser el típico que no va a pasar nada nunca, que simplemente es la atmósfera que te va creando la paranoia. Yo creo Creo que que se, sí, creo que no hay pero nada en ese juego realmente. no he llegado a ese Ves punto. alguna cosa ahí de lejos, sin más, pero me da que es el típico juego que simplemente busca lo psicológico. Y además el perro me pone muy Yo creo. nerviosa. Hostia, sí. El perro me ponía muy O sea, nerviosa. es un pesado. No es que sea un pesado, es que estaba. Iba corriendo por todos Claro, es lados. un pesado, para mí es un pesado que vaya Y a ahí veces en plan, desaparecía de para un golpe y poco. eso, en plan, espérate, espérate, que Que ahora la igual, hemos liado. sí, que igual ha venido aquí una criatura y se lo ha comido, ¿sabes? Y luego aparece de repente en un sitio random y tú te quedas en plan, ah, vale. Y el otro en plan, toco cojonado Wow, y el otro en plan, perfecto. wow. Sí, no, literal, literal. Sí. Madre mía, si es Nada, que de increíble. verdad, si es que pa' qué, pa' qué, en fin, pa' qué mentir. Increíble. Sí. Pues bueno, desgraciadamente, para desgracia de los dos, nos va a tocar despedirnos. Oh, Oh, qué pena. madre mía, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, no os preocupéis porque el siguiente programa volveremos a vernos dentro de 2 semanas, Eso como es. siempre, aquí en Radio Topo Zaragoza. ¿Hay algo que quieras decir antes de despedirnos? O ya dices, venga, corta ya y nos vamos a tomar una cerveza, ¿no? Hala. Bueno, yo nada, me gustaría decir que gracias por aguantar hasta el final del programa y que Sí, nos somos unos veremos. pesados, somos Sí, unos ¿verdad que sí? tocapelotas, pero bueno, para nosotros es importante que también pues estéis aquí siempre desde el principio, ¿no? Eso es, eso es. Y nada, pues que nos veremos en el siguiente programa. Efectivamente, nos vemos en el siguiente programa. Como ya sabéis, aquí, como siempre, os traemos lo último que haya salido en los últimos 15 días, en los próximos, mejor dicho. Y nada, como siempre, ya sabéis que estamos aquí en Radio Topo Zaragoza 101.8. Os dejamos ahora con el vinilo perdido y como siempre decimos, sed buenos y dadle al play. Nos vemos. Esa es. Os queremos. Adiós.